llegado la hora de tu partida, no soy feliz. Transcurrido el tiempo, me están mirando y hablan de mí. Horas pasadas tras las manecillas del reloj, que fue testigo de nuestro amor, que fue testigo de lo mejor que hubo entre los dos. Testigo de nuestro amor, testigo de lo mejor que hubo entre los dos. Y aunque lejos te marches, tienes motivos para volver. Si en realidad me amas, ten bien presente, te esperaré. Y que nada ni nadie te va a sacar dentro de mi ser. Y en el fondo de mi alma, contigo soy lo que quiero ser. Y esperando estoy que regreses para consentirte en mis brazos. Y necesito que me beses, quiero tenerte a mi lado. Y esperando estoy que regreses para consentirte en mis brazos. Y necesito que me beses, quiero tenerte a mi lado. La distancia y con el tiempo se crece más. El grato recuerdo de tu sonrisa me matará. Mañana regresas, sé bien que vas a ser para mí como las aguas al manantial, como en el cielo en su inmensidad. Tú serás para mí las aguas al manantial, el cielo en su inmensidad. Tú serás para mí. Y aunque lejos te marches, para volver. Si en realidad me amas, ten bien presente, te esperaré. Y que nada ni nadie te va a sacar dentro de mi ser. Y en el fondo de mi alma, contigo soy lo que quiero ser. Y esperando estoy que regreses para consentirte en mis brazos. Y necesito que me beses, quiero tenerte a mi lado. Y esperando estoy que regreses para consentirte en mis brazos. Y necesito que me beses, quiero tenerte a mi lado.